luces del color, te sientes pálida. Fuiste solo un verano, suavemente en blanco, llenarás tu nombre de fantasía. En tu corazón buscas farándula, tonta de flash, eres cosmética. Fuiste solo un verano, suavemente en blanco, llenarás tu nombre de fantasía. No mires más, no mires más, no mires más, no mires más, no mires más, no mires más, no mires más, no mires más. Histérica, glamour y tradición, te crees mágica. Fuiste solo un verano, suavemente en blanco, llenarás tu nombre de fantasía, de fantasía. See ya.